es vivir en paz, pero de manera incomprensible, la raza humana ha estado siempre envuelta en guerras. ¿Cómo se explica eso? Da la impresión que los seres humanos seamos más felices con la guerra que con la paz, y todos sabemos que en estos momentos hay decenas de guerras operantes en nuestro mundo. Y ante esta realidad nos preguntamos, ¿tienen los hombres facultades para vivir en paz o están condenados a vivir siempre en guerra? Los gobernantes hablan mucho de paz y hacen proyectos de paz, pero en la realidad la paz está cada vez más lejos y estos no tocan a fondo en el tema por tres razones. Primeramente, porque desconocen las causas reales que originan los conflictos bélicos entre los hombres. En segundo lugar, tampoco les interesa profundizar en un tema tan delicado porque ellos mismos se pillarían los dedos. Y en tercer lugar, el problema de la guerra, que es tan antiguo como el hombre, no es un problema material, sino espiritual. Y esto los gobernantes, los filósofos y los educadores no lo entienden. ¿Qué dice la Biblia? Sabemos que Dios creó al hombre para que fuese plenamente feliz y viviera en paz con sus semejantes, pero este hombre, en lugar de obedecer a Dios, se rebeló contra él, y a partir de ese momento perdió la comunión con su Creador y perdió la paz consigo mismo. El hombre se ha empeñado en construir una sociedad sin Dios y pasar totalmente de adorar al Creador de la tierra y el universo, y por eso estamos recogiendo todo lo que hemos sembrado. Estimado radio oyente, ¿has experimentado en tu vida la paz de Dios? Escucha lo que dice el Señor Jesús en la Biblia. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Ya hemos visto que el mundo no puede darnos paz porque no la tiene. La paz verdadera procede de Dios y es producto de la fe en Jesucristo. Al final del día, vemos que la paz con Dios, la paz consigo mismo, la paz con el vecino, la paz con el enemigo, es un problema personal y espiritual y que solamente puede ser resuelto a través de Dios operando en tu corazón. Escuchamos ahora una bonita alabanza, Paz en la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza. El futuro incierto esperar, puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Lloras por las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto a esperar puedes tener. Paz en la tormenta puedes tener, puedes tener. Paz en la tormenta, la tormenta. Fe y esperanza, fe y esperanza. Cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. En paz, en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, me siento igual que tú. Y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir. A seguir en paz y en medio de la tormenta. Puedes tener, puedes tener paz en la tormenta, en la tormenta. Fe y esperanza, fe y esperanza. Cuando no puedas ser. Llegando ya casi al final de nuestro programa, leemos en el Salmo 103, versículo 2, este bonito texto: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Durante una conversación entre cristianos, alguien habló largamente de sus problemas y decepciones con los que le escuchaban, que eran también cristianos. De momento habló otro y dijo: veo que este hermano vive en la calle de las quejas. Yo también habité allí durante algún tiempo y nunca me sentí bien. El aire era malsano, la casa oscura, el agua insalubre, nunca cantaban los pájaros y yo mismo estaba triste y malhumorado. Pero me mudé y me fui a vivir a la calle del agradecimiento, y desde entonces mi familia y yo nos sentimos muy bien. El aire es puro, el agua saludable, la casa acogedora y soleada, los pájaros cantan. Soy feliz, desde la mañana hasta la noche. Pues bien, si puedo dar un consejo a nuestro hermano, le diría que se mudara a la calle del agradecimiento. Se alquilan allí muchas casas, y si quiere vivir allí, yo estoy seguro de que se transformará, y yo estaré muy contento de tenerle como vecino. Meditemos más a menudo en los múltiples dones de Dios, en vez de lamentarnos por lo que nos hace falta o por lo que no funciona como nosotros quisiéramos. Concienciémonos y reconozcamos todos los beneficios de los cuales gozamos. Así podremos confirmar día tras día que Dios es amor. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en la gloria de Cristo Jesús. Esto nos lo dice la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Que así sea. Mi corazón.